mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je. Muy bien, continuamos aquí en El Aire es Gratis. Recordamos que, bueno, en pocos días, el 24 de marzo, está cumpliendo un nuevo aniversario del golpe de Estado. Ese iba a haber programación aquí seguramente con algún contenido particular, pero se vienen sucediendo las actividades para esta nueva conmemoración. Y el día martes, ya mañana a la tarde, se va a estar presentando un documental que recuerda, bueno, a dos personas que fueron secuestradas, desaparecidas de la última dictadura. Uh-huh. Es el caso de Liliana, el documental de Liliana Eduardo, si trasciende en la información, Liliana Mizrahi, que era psicóloga, y Eduardo Pasquini, que era físico, que fueron secuestrados de su domicilio en la ciudad de Rosario, en la zona sur, dejando a dos hijos de 11 y 9 años por entonces, que encontraron por la casa de vuelta, vacía y saqueada, luego del secuestro de esta pareja. Bueno, y vamos a hablar con el realizador del documental. De las luces de la memoria, así se llama este documental. Exactamente, el documental de Liliana y Eduardo, de las luces de la memoria. Vamos a charlar con el realizador, que decíamos se presenta mañana esta propuesta de documental. Es con Daniel de San Benito, quien tenemos en contacto. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamar. No, al contrario, por favor. Daniel, ¿cómo te llega la historia de Liliana y de Eduardo? Sí, en realidad no soy el único, digamos, somos un grupo de personas que estamos trabajando. La idea la acerca Sergio Montserrat, porque él era vecino y aparte es productor y también trabaja en la dirección de alguna manera de lo que es este trabajo. Y lo hacemos también junto a Néstor Sapietro, que es otro amigo, y formamos Octaedro. La historia llega a través de él, porque ellos vivían, como te decía, de Sergio Montserrat, porque ellos vivían en el mismo monobloc, ahí en la zona sur, en calle San Martín. Y bueno, él vivió toda la historia, digamos, de muy chico, porque cuando le sucede esto, más o menos tenía la misma edad que las chicas cuando le secuestran a los padres, 9 o 10 años. Y bueno, con el tiempo siempre fue postergando la posibilidad de hacerlo, y bueno, hasta que apareció una, digamos, un momento concreto y nos convocó. Bueno, nos enganchamos con la idea y bueno, y empezamos a trabajar. Estas cosas siempre, digamos, uno las piensa y después muchas veces se complican a mitad de camino y es difícil completarlas. Bueno, pero en esta vez por suerte lo pudimos llevar adelante. ¿Cuánto hace que habían arrancado tu dificultad? Y empezamos en agosto del 2009, más o menos, laburo, viste, de primero de campo, hacer algunas entrevistas, las notas de acercamiento, como uh-huh. se dice siempre. Fuimos acumulando material y llegamos a tener como 10 horas grabadas, de las cuales quedó como resumen este documento de 57 minutos. Uh-huh. Daniel, ¿qué recuperan? ¿Material fotográfico? Bueno, hiciste entrevistas. Archivo justamente de estas dos personas no hay mucho, porque en el mismo momento, digamos, que la secuestran, se le roban absolutamente todo. Eso está bastante bien contado en el documental por muchos de sus familiares, no solo por las hijas. Ajá. Y de la casa se llevaron todo, diapositivas, fotos, cartas. Liliana Mizrahi, nosotros tenemos una hipótesis, de todas maneras es muy difícil de comprobar ahora con el paso del tiempo, pero Liliana Mizrahi tenía una relación directa con Julio Cortázar y ella le enviaba material, información de lo que estaba sucediendo acá, con lo cual después Cortázar escribe el libro de Manuel. Y bueno, suponemos que la hipótesis pasa, digamos, por ahí. Ellos eran personas que tenían relaciones con gente que estaba fuera del país y por eso sucede esto. Entonces, cuando entraron a la casa, no solo se lo llevan a ellos, sino que se llevan todo el material que tenían, todos los libros y todas las cosas que tenían. Por eso no queda mucho material de archivo sobre ellos. Sí, sobre ellos puntualmente. Bueno, más allá de la relación con Julio Cortázar, que recién nos estabas contando, ¿eran militantes de alguna agrupación? ¿Estaban vinculados a una militancia? En realidad, vos sabés que nosotros, y esa fue una de las primeras cosas que nos enganchó, más allá de que, digamos, es una temática que nosotros como grupo de realización siempre venimos laburando, que es el tema de derechos humanos, porque entendemos que fue no solo sanguinario, sino fue un periodo todavía aciago, ¿no?, de nuestra historia, que no está del todo contado. Nosotros siempre laburamos sobre el eje de derechos humanos. En realidad, creemos, uno estaría en condiciones de afirmar que esa dictadura fue contra el pueblo argentino y no era en contra de alguien que era militante, si bien esta gente tenía una participación, porque también hay que contextualizarlo, en los 70 es como que era muy difícil no tener algún tipo de vínculo político, sobre todo dos docentes de universidad destacados, ellos, él como físico y ella como psicóloga, a tal punto que es una de las primeras docentes que introduce Lacan acá a la escuela de psicología, o sea, tenía una militancia social, digamos, pero no enrolada con un partido político en particular. Puede haber alguna tendencia hacia el marxismo, pero no una participación activa, a eso me refiero. Sí, sí, no, está claro, no era simplemente claro. Saber el recorrido, ¿no? Como decías vos, aparte, siendo docentes de la universidad, obviamente que un contacto con lo social deberían tener, bueno, era establecer de dónde estaba la militancia de ellos como profesionales también, ¿no? Daniel, bueno, y le quedan dos hijos que me imagino que habrán quedado cuidado. Claro, quedan las dos hijas que son Laura y Gaby, que bueno, nosotros vamos a Buenos Aires y nos dan porque se fueron, digamos, ellas después de que sucede esto, los abuelos vivían en Buenos Aires y se fueron y residen ahora actualmente en Buenos Aires, y son las que dan, digamos, los testimonios, digamos, de vida, porque ella lo viven, digamos, a todo eso, ¿no? Lo viven porque se despiertan a la mañana y se encuentran con que su casa estaba vaciada, como vos describías al principio, saqueada. Entonces arman todo el relato de cómo fue la búsqueda, cómo fueron aceptando la idea de que no iban a volver. Y sí, en realidad el relato de ellos es a lo mejor es, no sé si lo más importante del material este, pero es muy importante. Sí, sí, estremecedor aparte, me imagino que... ¿Cómo? Estremecedor, digo, aparte, ¿no? De ser... Sí, claro. Incluso van a estar ellas. En la presentación. Van a participar de... cuando lo estrenemos van a participar de esto, sí, van a estar con nosotros. Sí, es bastante fuerte, aunque sí, tienen unos cuantos años ya, digamos... Y de haberlo aceptado no deja de ser fuerte. No, yo no creo. Daniel, ¿qué pasó con Liliana y con Negro? ¿Están desaparecidos? Sí, figuran en la lista de la CONADEP, están desaparecidos. Otra de las tantas cosas que digamos que aparece como dato dentro de lo que es la historia es que Carlos Isach vivía enfrente del departamento. Isach es uno de los, digamos, prófugos de la justicia y que también figura en la lista, ¿no? De la gente que participaba del batallón 601, digamos, es uno de esos tipos que trabajaba en lo que era información y que hacía inteligencia. Nosotros tampoco podemos comprobar ahí si realmente él fue el que armó toda la inteligencia sobre el secuestro. Liliana y Eduardo, pero bueno, es una de las cosas que aparecen mencionadas en el material, en el video, ¿no? ¿El secuestro de Liliana y de Doros están en alguna causa en la provincia? Acá, ¿alguna de las causas que se abrió? No, hasta donde sé, no están en ninguna causa, ¿no? Bien. Bueno, a partir de esto... Claro, como testimonio, exactamente. Sí. Daniel, bueno, se va a estar presentando esto mañana en la tarde, a las 7:30, ahí en el auditorio de Radio Nacional, en Córdoba. El auditorio, exactamente. Ajá. ¿Es la primera presentación que hacen oficial? Sí, estrena. Se estrena. Es el estreno de este documental, que como usted decía, nos llevó y nos costó bastante tiempo y bastante esfuerzo. Sí. Así que, bueno, están todos invitados, porque la entrada es libre y gratuita, digamos. La idea es que vaya la mayor cantidad de gente posible. Bueno, igual estaba viendo los tiempos en agosto del año pasado hasta ahora, creo que están bastante bien, no sé, ¿qué exigencia tendrán en octaedro, digo, pero parece no, que... No, para un... ¿Vos decís como tiempo de realización? Claro, sí. No, está bien, o sea, lo que pasa es que uno siempre admira a aquellas personas que tienen la capacidad de producir mucho, y por ahí si uno tuviese más recursos quizás podríamos hacer muchos mejores trabajos, ¿no? Muchos y mejores trabajos. Pero sí, bueno. O más trabajos de este tipo, de otro tipo. Exactamente, como son estas cosas siempre... No digo que el tiempo esté mal, o sea, dentro de los tiempos que estamos acostumbrados los realizadores tampoco está tan mal, pero se podría poder resolver si uno tuviese más recursos quizás... a ver, en 2 o 3 meses, qué sé yo, 4 meses, no harían falta, ¿no? No harían falta 8 meses o 7 meses para terminarlo. Eso. Sí, sí, claro. Bueno, pues llega una, también una fecha interesante, ¿no? Unos días antes del aniversario del golpe también, ¿no? Sí, sí, sí. En un poco, claro. Un poco estaba nuestro objetivo también, junto al Toto, junto a Néstor, tratar de terminarlo para esta fecha, ¿no? O sea, ahí no es casualidad, fue algo intencionalmente buscado. Claro. Daniel, bueno, renovamos la invitación para mañana en la tarde. Mucha suerte, saludos de nuestra parte a Sergio también, bueno, y al resto del equipo que ha trabajado en esta producción de Liliana y Eduardo, Las Luces de la Memoria. Bueno, yo le agradezco a ustedes y solo eso, que la gente vaya, que están invitados a que conozcan una historia más de las tantas, como decíamos siempre, ¿no? A lo mejor harían falta 30.000 historias que contar para cada uno de los desaparecidos, y creo que esta es una de las tantas que se suma a las que ya se contaron. Acá una más. Bueno, Daniel, te dejamos un abrazo desde acá. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.